Comenzando el domingo 5 de febrero de 10 a 11 de la noche, no te pierdas De Corazón a Corazón. De Corazón a Corazón. Con Jay Martínez y la doctora Corazones, Karina Casas. Hola mis corazoncitos, les habla Karina, doctora de Corazones. Y próximamente voy a estar compartiendo con todos ustedes en el programa De Corazón a Corazón, con la doctora de Corazones y Jay Martínez. Con mis consejos sobre las emociones, los sentimientos humanos, las parejas y, por supuesto, el amor, el que todo lo puede. No me falten, la cita es todos los domingos de 10 a 11 de la noche por Noti 1 630. Bendiciones.